día te anhelo más. Llena mi alma de gozo y paz. Eres todo para mí. Contigo quiero siempre estar. Quiero adorarte con mi canción. Tú eres mi luz, mi buen salvador. Desde lo más profundo del corazón, mi fortaleza, mi gran redentor. Eres mi rey, mi guía fiel. Nada me falta si estás aquí. Tú me sostienes, me haces vencer. Mi vida entera la rindo a ti. Cada día me llenas de amor. Desde el principio pensaste en mí. Tu dulce voz me da dirección. Y en tu gracia yo quiero vivir. El que cuida mi caminar, cuando estoy triste me das tu paz. Jesús, mi refugio, mi eterno hogar. Tú eres todo, no hay nadie más. Eres mi